del Centro de Acceso a la Justicia, están denunciando que hay posibilidades de cierre o hay distintas maniobras que están posibilitando o permitiendo que este centro se cierre. Estamos en comunicación telefónica con Catriel Álvarez, él es trabajador dentro del Centro de Acceso a la Justicia, a quien primero que nada queremos consultarle de qué se trata el Centro de Acceso a la Justicia, si es solamente un organismo que funciona allí en Rosario, si es un organismo nacional. Hola, Catriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, Romy. Mira, bueno, primero muchas gracias por llamar. Segundo, el Centro de Acceso a la Justicia en realidad es un programa que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que hace varios años que está funcionando con una metodología bastante particular y novedoso en realidad para lo que es el empleo público. Lo que se hace, por ejemplo, acá es, nosotros contamos con una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y el equipo administrativo, que ellos son parte del equipo administrativo. En sí, los Centros de Acceso a la Justicia hacen desde asesoramiento jurídico de todo tipo, desde lo penal a lo laboral, hasta de violencia. Después, bueno, la psicóloga hace su atención psicológica, la trabajadora social con casos de salud, de discapacidad, de niñez, de violencia familiar. O sea, lo que tiene de nuevo también es que las trabajadoras mismas, o el equipo de trabajo, no trabaja individualmente, sino que la mayoría de los casos se toman interdisciplinariamente, o sea, viendo todas las aristas de cada problemática. Uh-huh. No sé si se escucha por las dudas. Sí, no, te escuchamos perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, en realidad, yo para comentarte un poco, esto está en todo el país. Ahora ya, por lo que tenemos entendido, a no ser que haya nuevos, ya cerraron 54 centros de acceso a la justicia. La mayoría de ellos cerrados porque a cuentagotas fueron despidiendo de a poco. La particularidad de acá en Rosario es que el viernes 11 de marzo nos llegaron a todo el equipo, a 6 trabajadores y trabajadoras, los telegramas de despido. Nosotros, 3 semanas antes de los despidos, entendiendo que había esperado Cambiemos y el equipo del PRO, iba a haber este despido masivo de estatales, y más que nada en los estatales que trabajan en territorios, que trabajan con gente más vulnerable, sabíamos que esto iba a pasar. Entonces pudimos lograr que en el Consejo de Rosario se pudiera, todos los concejales lo aprobaron, que se pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se pidiera en cuanto a lo que iba a pasar con este Centro de Acceso a la Justicia. En ese mismo recinto, un concejal del PRO le dijo a uno de los concejales que había presentado el proyecto que esas eran suposiciones del concejal, de que eso no iba a pasar, que ellos no sabían nada. Cuestión que a las 2 semanas la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue los despidos, los telegramas. Claro. Catriel, hay una de las cuestiones que estamos también conociendo en base a la información que tenemos, es que justamente este CAJ, como se llama, el Centro de Acceso a la Justicia, está ubicado en el barrio Villa Moreno y justamente fue creado tras el asesinato de los jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán. Exactamente. En realidad, a partir de que, bueno, matan a nuestros compañeros, era amigo y compañero de Jeremón y Patón, nosotros logramos tener una reunión con Nilda Garré en ese momento, y lo más allá de que nosotros entendíamos de que parte de la responsabilidad era del gobierno provincial por el asesinato de los chicos, también entendíamos que el gobierno nacional tenía un grado de responsabilidad en lo que estaba pasando en Rosario. Y lo que les dijimos es, bueno, ustedes están hablando de esto, nosotros en realidad lo que estamos planteando es que Villa Moreno, como muchos otros barrios de Rosario, era un barrio casi huérfano en cuanto a políticas estatales. O sea, la única presencia estatal acá es la del centro de salud, que está desbordado, y después la policía, que bueno, entendemos y sabemos por la experiencia misma cómo se comporta la policía en los barrios con la gente y con los jóvenes. Así que bueno, ahí es que se propone esto, y en mayo de 2012 empieza a funcionar. Claro. A partir de mayo de 2012 hasta enero de este año, nosotros registrados, pues imagínate que eso es lo que registramos, así que hay mucho más, tenemos 25.000 consultas. Claro. Sería, o sea, la necesidad está clara. Por mes. La necesidad, digo, de la existencia, la demanda está clarísima. Sí, es muy grande. La mayoría por trámite administrativo, pero acá, imagínate, yo como administrativo, en realidad nosotros tenemos un lineamiento nacional que nos decía un poco lo que teníamos que hacer, pero además acá, imagínate que venían a pedir cualquier cosa que se pudiera hacer vía computadora o asesorándose, llamando por teléfono, derivando, sí. Se hacía. Es más, me parece que no es un dato menor contar de que nosotros, a partir del día que nos despidieron, como equipo de trabajo, porque además de ser trabajadores, también somos militantes en nuestro tiempo libre, definimos, primero por una cuestión de los mismos vecinos, de no dejar al barrio de un día para el otro sin esta política, sin este acceso a la información y a la justicia, uh-huh. Decidimos seguir trabajando hasta el 31 de marzo, uh-huh. Y segundo también como una medida de lucha para más, a ver, en cuanto a presupuesto económico es muy bajo, lo único que se necesitan son los sueldos y el internet y teléfono, después uh-huh. Todo lo otro nosotros veníamos pagando la tinta, veníamos pagando la limpieza, etcétera, eso no hay ningún problema. Y en cuanto a recursos humanos, en realidad también para demostrar de que bueno, los recursos humanos están, porque estamos trabajando gratis y bueno, no sé hasta cuándo poder sostenerlo así. Claro. Pero bueno, claro. Como siempre lo que decimos es, esto nació gracias a la lucha, y se va a seguir sosteniendo gracias a la lucha. Claro. La idea un poco, lo digo nuestro como trabajadores, primero también reconocer que los vecinos, muchísimos vecinos, se acercan todos los días a preguntar, bueno, qué se va a hacer, como para pelearla, porque no quieren que se cierre, trabajadores desde la municipalidad a provincia hasta nación, nosotros hemos coordinado muchísimas instituciones, también expresan su preocupación por este cierre, y bueno, estamos con objetivo, en realidad lo que se está pidiendo es que provincia, municipio o el poder que le corresponda pueda absorber el programa y hacerse el cargo de este lugar, nosotros no es que queremos salvar nuestros trabajos y que nos manden a otro lado, sino que lo que queremos es que el Centro de Acción a la Justicia de Villa Moreno siga existiendo con sus trabajadores. Claro. Catriel, bueno, nada, muchísimas gracias por esta información. La verdad que también, bueno, de no ser por estas noticias que van circulando por ahí desde los medios alternativos, no nos enteramos mucho de esta situación. Nos mencionás que más de 50 centros ya se cerraron en todo el país. Sí, la mayoría, como te decía, creo que el caso particular de Rosario es diferente, porque en la mayoría han despedido al coordinador, a la psicóloga o algún administrativo. Hay muy pocos casos en que hayan despedido a todos. A nosotros directamente nos llegó... A todos. Nos llegaron todos los telegramas juntos. Catriel, además de esta resistencia que están realizando ustedes también ahí con un poco con el movimiento, con los vecinos, ¿hay algún tipo de medida de tipo sindical o de protección como trabajadores que estén llevando adelante o que estén, planificando? Mira, hasta el momento sí hemos tenido la solidaridad también, bueno, de ATE más que nada, uh-huh. Que es auxilio a lo que hagamos poder sumarse y aportar uh-huh. una mano, pero como te digo, la mayoría es desde el equipo de trabajo, desde los vecinos mismos. Hace uh-huh. La semana pasada vino la intendenta al barrio anunciando unas obras millonarias para el barrio, cuestión que desde el movimiento y desde el Centro de Acción a la Justicia venimos participando en esa mesa, exigiendo la apertura de calles, la puesta de servicios como luz, agua, gas, entendiendo también la cuestión de integral de lo que es la justicia para claro. nosotros también. Justicia no es solo en lo penal o claro. cuando hay un asunto de asesinato o lo que sea, sino que tiene que ver con el acceso a servicios que bueno, son derechos humanos uh-huh, también. Totalmente. Nosotros veníamos participando en eso, la semana pasada vino el día miércoles, la intendenta Zainer, y tuvimos... Lo emocionante también es que muchísima gente fue al acto a exigir por el Centro de Acceso a la Justicia uh-huh. directamente. Se uh-huh. hicieron carteles, la verdad que fue hermoso, pero bueno, hasta el día de hoy lo único que tuvimos es, en ese mismo acto expresó que iba a tomar carta en el asunto, pero no hay ninguna seguridad de nada. Claro, claro. Bueno, Catriel, desde aquí, bueno, un abrazo les enviamos por la resistencia y por el laburo que llevan adelante allí en el centro. Esperamos tener novedades antes del 31 de marzo, que se pueda resolver la situación de ustedes, pero no solo por ustedes los trabajadores, sino también por esta acción social, digamos, que realizaban en ese barrio que tanto lo necesita. Así que, bueno, un abrazo desde la red de medios y estaremos en contacto por cualquier novedad. Bueno, Romina, la verdad, muchísimas gracias. bueno, suma que esto recorra, porque además entendemos que no somos los únicos en esta situación. Claro, totalmente. Lo sabemos, y lo que decimos también es que este recorte, como pasa siempre, los recortes afectan directamente a las personas más carenciadas y más vulnerables. Los recortes no son por arriba, sino que son por abajo. Pero bueno, eso más o menos algunos se están dando cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, la verdad, muchísimas gracias por el espacio. No, bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.